es el Diario de la Night, un programa cómico, mágico, musical y familiar, aunque usted no lo crea. Aquí hablamos de Tokio, sin pelos en la mano, digo en la lengua. ¡Lo bien, pendejo! ¡No insultes! ¡Mi cabeza! Comenzamos. Muy buenas noches, tengan todos esos, todos ustedes amigos de Radio Anime Nexus. Les saludo aquí una vez más, amigo Dragosaurio, en esta nueva emisión, penúltima, última, no sabemos, hasta que el tiempo lo diga. Emisión del Día de la Nike, por cuestiones del mundo y tiempo-espacio, nuestro querido jefe no ha podido venir, está enfermo, pobrecito, así es que haremos el programa nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, para presentarnos, de derecha a izquierda, empezando por las damas, la querida Niu-chan, buenas noches. Aló, ahora sí, buenas noches. Después de trolear de Skype y demás vainas, ya estamos acá bien y acá de colados otra vez en el Diario de la Night, esperando a que les guste, yay. Y bueno, a ver qué hacemos, a ver qué improvisamos, o casa, ¿no cree? Por supuesto que sí, hijita. Muy buenas noches, querida audiencia de Radio Anime Nexus, aquí el Diario de la Night. Un saludo muy especial para todos ustedes, de la Doca Ome, de Arequipa, Perú. Y pues qué bueno que nos hayan podido esperar por estos problemitas técnicos que hemos tenido. Bueno, las razones Draco también ya las dijo, o el Sensei. Esperemos que ya nos den las indicaciones respectivas, pero aquí estamos frente a... ¡Aquí estamos! ¡Punto! No sé... No sé cómo iba, tranquila, dale. Respira, Kazan, ¿Todo bien? ¿O casa? ¿Ah? La tía. ¡Niño verde! ¡Niño verde! Sí. ¿Me escucha? ¡Ah, sí, no! ¡Escucho, Kazan! ¡Estoy vivo! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Me está troleando también el internet por acá. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos ustedes. Aquí, bienvenidos a su diario, Diario de la Night, el penúltimo, último programa, no sabemos. Y pues aquí, la Doca Ome, desde Arequipa, Perú, nuevamente estoy saludándolos. Y pues, este programa, si bien es cierto, vamos a hacer dar lo mejor de nosotros. Y pues, esperemos también sus comentarios y, bueno, algunas cosas que les vamos a ir diciendo durante el transcurso del programa. ¿O no, niño verde? Claro que sí, y muy buenas noches. Y ya vieron los que sí nos pudieron escuchar que volvimos a repetir casi lo mismo y el Draco no se acordó de todo lo que dijo, así que dijo otra cosa distintamente diferente. No saben la introducción que me quedé y la tuve que volver a reinventar. Pero no lo dije, no bien, así que no cuenta. Bueno, ya saben, ya le comentaron todos que el sensei ya anda enfermito, anda tomando su caldo de alcachofas con dos espinazos de tapos raros. Y pues vamos a ver qué podemos sacar, si podemos hacer que Draco recuerde todo lo que dijo, si podemos hacer que se convierta en un comerciante de 2 pesos. Y bienvenidos otra vez al Diario de la Night 2.47, medio mitad de 12. Ok. Sí, así es, después de 40 minutos que nos han troleado. Sí, nos trolea. Nos troleó este chango peludo. Ya, Draco, ya no digas troleo porque ya estamos haciendo comercial al siguiente programa que sigue después de nosotros, ya. Suficiente, ya. Está bien, nos ya jugaron unas bromas. Ajá. ¿Qué? El chango peludo, ¿ok? Nos bromeó el Skype, bromeó la conexión de New, bromeó el Sam, Nos bromearon nosotros mismos porque no sabíamos qué hacer. Pero ya estamos aquí. Pero lo importante es que ya lo hemos planificado, ya tenemos todo bajo control. Eso sí es muy importante. Claro, oh, no, fríamente estamos calculado. Ahí todo ahí. Fríamente calculado. Ay, todo bien, todo bien. A ver, Draco, ¿qué tenemos para el día de hoy? Por favor, para nuestro penúltimo, bueno, último, no sabemos qué programa. Hoy, para el programa del día de hoy tenemos magia. Para el día de hoy sacaremos un conejo de la chistera. El niño Apo nos dirá que no insultemos a la doctora o me le dolerá la cabeza. Ni uno sabemos qué haga, pero algo le diré que haga. Yo aterrorizaré Tokio y Trollcina estará a mi lado, causando caos y destrucción. Mientras ustedes están despertando de un sueño, porque este es un sueño, ustedes son Shinji. Y nosotros estamos ahí aplaudiéndoles, diciéndoles bravo por despertar. Niño verde, dele sus calmantes a Draco, por favor, mientras yo con New coordinamos un poco esta situación. Sí. Una cosa, antes de todo, cualquier duda o aclaración, por váyanse al foro, al Facebook del Diario de la Night, donde ahí lo mismo que acaba de decir el Draco, sí, es lo mismo que está escrito. ¿Y qué? Lo dije yo, lo escribí yo. Solo lo dije con más cariño. Y incluía a Niu hoy, sí. Y de hecho, ni lo dijiste bien, carnal. Así que vuélvele. Es que hoy no tomé mis calmantes. Alguien no se tomó sus calmantes. Eso le faltó. Híjole, no. Ay, Dios mío, qué cosa. Bueno, a ver, chicos. Pongamos un poco de orden a nuestro pequeño programa, porque ya nos quedan como 15 minutos de la primera parte del programa. Como ustedes saben, este es el show de la conversación con Lian Sensei. Y pues, bueno, Niño Verde, y bueno, ¿y quién les habla? Pues junto al Sensei Inuyasha, pues iniciamos esta loca aventura del Diario de la Night 3.0. ¿O no, Niño Verde? ¿Usted recuerda de nuestro querido programa? Oh, ¡ahí está! Sí, cuente. Esos días donde empezamos a hablar. De hecho, no hablábamos. Todo el primer programa, los primeros programas, no hablábamos. Solo era el Sensei y tú. Sí, ajá, no, sí, adiós. Sí. ¡Oh, Dios! Así era. Pero alguna anécdota que haya recordado Niño Verde en todo este tiempo, quizás en su caso, creo que muchos están esperando. ¡Ah, Dios mío santo! Si ya se acordó de una, dígalo, por favor. Ah, no, ya. Este programa no puede avanzar sin el saludo. Como Dios manda. Sí, Niu, te doy el honor. Claro que sí, para el tío Draco, aunque no. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ahí está. Se siente tan bien. El saludo del Niño Verde, por favor, hay que recordarlo siempre. Claro que sí, también saludo del Niño Verde. Espérame que se me cuatrafean las cosas. Ya quita. ¡No insultes! ¡Ya quedó! ¡No insultes! ¡No podía faltar! ¡No, se queda no podía faltar! ¡No podía faltar! Solo tienen ahí 3.0, eso sí. La gente así nos va a recordar, querido Niño Verde, así, de esta etapa. A ver, cuéntenos, Niño Verde, ¿qué es lo que más recuerda de los inicios, aparte de que el Sensei no nos dejaba hablar y bla, bla, bla, más cosas así? ¿Qué es lo que más recuerda de los inicios que tuvimos? Ah, pues, los regaños, los latigazos del Sensei que nos daban al final de los capítulos. Híjole, si les contáramos, por Dios, terminando el capítulo... Muy bien, solo que les faltó hablar y que... Y empiezan a... Ya les faltó hablar cuando no las dejó hablar. ¡Tienen lógica! Pero es que, ay Dios, no. Hasta, ay, ya me daba miedo, ya no quería entrar yo. Ay. Recordemos, chicos y chicas, que los inicios del Día de la Night, a ver si me ayudas, Niño Verde, con la época en la cual iniciamos nuestros primeros programas, mientras voy comentando a la audiencia, de que, en efecto, al inicio, pues, el Sensei es el que tenía la batuta totalmente, de las noticias, los comentarios, y cada uno de nosotros tenía una función muy, muy, muy específica. Por ejemplo, en caso de Niño Verde, tenía que hablarnos sobre un grupo musical o un cantante en particular y poner las canciones, contando su biografía. ¿Verdad, Niño Verde? Sí, que por cierto, nada más fueron como 5 episodios, capítulos, y ya se nos olvidó. Eso fue muy épico, pero bien. En mi caso, quien les habla, pues aparte de dolerme la cabeza todo el tiempo durante el programa, o casi la, es inevitable porque hay mucha incidencia y tratamos de poner la razón en el programa, siempre había el sensei me daba la oportunidad de hablar sobre algún anime en particular, su análisis psicológico, los personajes, ¿no?, que estaban en boga en ese tiempo, en la actualidad. Pero posteriormente ya fueron cambiando un poco los temas, porque el sensei, aparte de nuestras funciones, que ya fueron cambiando por otras. En el caso de hablar sobre alguna noticia referente a Latinoamérica, los canales, a lo que son los animes en latino, algunas noticias que eran muy controversiales, o no, Verde no recordará el caso de Japón, cuando querían censurar los animes, no sé si se acuerda usted, señor Verde. Ah, sí, cierto, que entró toda la polémica. Sí, sí. Ahí creo que cambió un poco en la terminología del Diario de la Night, porque ahí empezamos a hacer lo que es el debate. Al inicio había canciones, había un poco de diferenciación de los segmentos, pero posteriormente ya hicimos un debate tremendo, terrible, y bueno, creo que le gustó mucho a la gente, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué más, niño Verde? Recuerden, entonces voy recepcionando los saludos por aquí. Ah, pues su episodio épico donde empezamos a hablar de lo que es el amor y que se puso su batuta de soy psicóloga y les voy a explicar lo que significa, y ¡pum! Empezaste a decir de todo. Ah, sí, no lo recuerdo, pero eso fue mucho después, niño Verde. Como lo estaba mencionando, estamos en una recapitulación, y es cierto, a veces nosotros hemos tenido que soltarnos con el paso del tiempo. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Después fue lo del caso de la censura, el caso de lo que es las noticias sobre el anime. Dragon Ball, Sailor Moon, el caso de los Caballeros del Zodiaco también. Hicimos especial también, creo que de Halloween, si no me acuerdo también, Niño Verde. Y bueno, con nuestro programa ya quedaba chico porque había bastantes noticias. Y cada uno de los integrantes daba su punto de vista. Uno más loco que el otro, ¿no? Eso es lo importante. En pocas palabras, sensei más loco que todos los demás. Ah, école. Y después viene un poco, bueno, hay que ser sinceros aquí, niño Verde, ya yo me pongo ahí. El niño Verde, por X razones, siempre se ausentaba, ¿no? Así es, próximamente, no sé si lo veremos o no. Entonces, justamente había ese problema, ¿no? El problema de que no existía, que no estaba, entonces el sensei y yo teníamos que solucionar el problema, dando llamadas, opinando sobre diversos temas, películas, todo lo que es la actualidad del anime, y pues así transcurrió el Diario de la Night, y viendo que el Niño Verde no venía, pues necesitábamos colaboradores. Eso es muy importante para también incrementar los temas, ¿no? Que eso, y también la peculiaridad de los personajes. Tomen en cuenta que el sensei es muy selectivo en ver a las personas que están aquí. Y pues teníamos de invitados a Sai Maniático, teníamos de invitado a Shadow Kaiser, que nos habló bastante, que era bonito, sí, sobre el tema de en Japón. Si hay algo que no me acuerdo, me va diciendo Niño Verde. Y después apareció, bueno, nuestro presentador, el que ya tiene años en la radio, y que acá tiene un avatar realmente muy gracioso, muy que está interesante. Ya tuvimos la incorporación de Draco. Vino a reforzar el programa, viendo por las ausencias. Tiene la culpa. Bueno, que Draco esté aquí con nosotros. Y pues, Draco, ¿qué recuerdas de la Night? Cuéntanos. En esos tiempos aquellos. ¡No sé, choquete! ¡Cállese, chamaco! ¡No me interrumpa! Ya, basta tanta hora. Pues, ya, pongámonos ya. Es tanto. Más que nada, la dinámica, que siento que va cambiando poco a poco. De dar una opinión no tanto imparcial a esos debates tan gloriosos y épicos. Esas discusiones que no parecían tener mucho sentido, pero que al final a la gente le gustaban. Yo no sabía si de verdad les gustaba a la gente. Y si les gusta, pues. Lo supone, lo supone. Yo no puedo decir, claro. Ah, esos tiempos. Es. ¿Qué más pasaba? La noticia, me fue enterando cada vez más del mundo del anime y todo eso. Muy bien. Ah, ya. Y pues nada, y básicamente es una forma de... En ese tiempo que estaba un tanto libre de clases y todo eso, pues podía... Ajá. Podía estar aquí con ustedes, claro, obviamente, sino como semana. El sabadaba. Sabadaba para... desestresarme, ¿no? Y pues ahora me va a ser una experiencia muy bonita estar aquí con todos ustedes. Había momentos en que el sensei tenía que controlar los impulsos instintivos de Draco, porque, sí, controlar, ustedes porque saben, yo no tengo control sobre mí mismo. Como ustedes saben, pues era a veces muy difícil no separar al sensei de Draco de manera adecuada, no piense mal, separarlos a los dos, porque se metían en unas conversa niña verde, si lo recuerdo, nos quedábamos mudos los dos, que hablaba del sensei y el niño Draco. Era tremenda sus diálogos, ¿no? Las cosas que ellos querían transmitir, ¿no? Y eso sí queda para la historia. Sí. Hubo una vez que ni pudieron, ni el mismo sensei se metió al lado del Draco y puro un capítulo de cosas así medias lurias, bien eróticas. Así, muy cierto, sí, llegó un punto en el cual ya las chicas del diario ya me estaban odiando, que bueno, estos señores, porque bueno, la mayoría son varones, hombres, machos, entonces, sí, está tosiendo. No, ese fue en serio. No, bueno. Había una parte del programa quiero un especial sobre pues chicas y Kitosen, creo, ¿no? Si no recuerdan que el 60 no fue especial, fue improvisación. Así de bueno, llegamos a eso. Y orgulloso, triste, orgullosamente, no sin querer queriendo. Ay, chicos, mientras seguimos recordando, haciendo memoria, no hemos dicho nuestras direcciones de contacto, ¿dónde nos pueden ubicar? Draco, ¿qué pasó? Hostia, ¿Qué pasó? Sí. Diario de la Night, donde no digamos los correos, no es Diario de la Night. Ajá. Ah, es que esta intro hecho, tiene que ser especial. Ya, bien. De contacto. Niño, ¿estás en el Messenger? No, porque se trabó y lo tuve que cerrar, pero ahorita lo vuelvo a abrir. Aniunola.com.mx hasta el ratito. Ok, ya está involuntariamente desconectada. En de la Doca Ome, es hyper contento. Ah, ya. Estás buscando, ¿verdad? Sí, aome@animenexus.net es el correo de la doctora Aome. Ay, Dios santo. En ella, para que ella les diga qué tan locos están en este tiempo de las maravillas. ¿Cómo hace propaganda, Draco? Me encanta. ¿Cuántas terapias al día? Vas a tener contribución, vas a tener. Tus terapias van a ser gratuitas, Draco. No, yo los voy a mandar gratuitamente, que ella se cobre. O sea, el de Apo. Ajá. El de Apo, haz el honor porque no sé si estás conectado y aparte tu MSN es peor que el mío. Mendigo, tío. Ok, mi correo es a Apo, apo@animenexus.net. Ya lo escucharon, apo@animenexus.net, para que agreguen a Apo, le digan una grosería y él les diga que no insulten porque está mal. Ustedes no pueden. Y mi correo de contacto, por si no se lo sabía, si no se lo sabía una vez, draco@animenexus.com.mx. También nos pueden encontrar en el Facebook de Diario de la Night, simplemente Diario de la Night, y ahí nos pueden encontrar el grupo de Facebook. Pero no estamos en chat. Vamos a estar publicando cositas. Ah, bueno. No sabemos qué vamos a estar publicando, pero algo tenemos que estar publicando. Si bien no va a ser muy utilizado mientras tengamos nuestras merecidas vacaciones, yo voy a tener algo que hacer con eso. Este vato. Algo haré con eso. Pero bueno, ahí están las vías de contacto. Los van a censurarme. Sí, nos van a censurar. Bueno, a mí me van a censurar, como de costumbre. No, bueno. Y bueno, ¿alguien tiene algunos reportados ya? De hecho, ¿alguien tiene algunos reportados? ¿Reportados? Sí, aquí, aquí, para que no se desesperen, chicos. Bien. Aquí tenemos a Quique Hernández Galicia, que le mando un beso. Y un saludo muy especial, Quique, que nos está escuchando. ¡Saludos, Doc! Me dice gracias. Draco, tú le respondes. Espero que con paciencia. ¿De qué van a hablar? Dice Quique Hernández, que recién se está conectando. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De muchas cosas. Ah, no, bueno. Dios mío, santo. Bueno, sí, hemos estado gente ya. Ya les dije, ya les puse. Ya, en el chico, muy bien. Draco, sería bueno que lo postees en el diario, ¿no? De los temas del día de hoy. Bueno, lo que estamos haciendo es una recapitulación de los mejores momentos del día de la Night, en nuestras experiencias, en nuestros inicios y la incorporación de nuestros queridos colaboradores. Ah, y también una parte muy especial de cuando New también nos está colaborando y está participando con nosotros. Eso también es importante. Y la nueva ruta o camino que ella va a seguir posteriormente al diario de la Night. Eso sí, yo siento que se está preparando muy muy bien técnicamente y también para el gusto y deleite de toda la audiencia masculina del diario de la Night. Oh, sí. Así que no, esa risa lo dijo todo. Claro, claro que sí. Por favor. Dice solita se lata. Es un poquito más masculina, ¿no? Bueno, aquí también tenemos a Coqui Manja. ¿Qué nombre tan gracioso tienes, mi vida? Hola, salud de Uruguay. ¿Cómo estás, Coqui Manja? No sé si eres chico o chica y te digo hola. Sí, ah, no, bueno, qué bonito eso. Sí, porque ahora... O no recuerdas, niño verde, hablando de contactos, cuando la gente se comunicaba había, no sé si recuerdas, niño verde, a ti te pasó, o al sensei creo que le pasó un contacto que era chico pero que tenía letras rosaditas, no sé si lo recuerdas, niño verde. Dios, ¿qué le ha pasado a la humanidad? Cuéntalo. A ver, cuéntale esa anécdota, yo no sé. Sí me pasó a mí. Y no quiero. Ya. Es una historia real. Le ha pasado a Abs. Confesiones de Dead or Alive. Ah, pues es que ya ve, hay veces en las que se habla bonito, tienen la escritura rosadita, el nombre rosadito, y te piensas, por Dios, es una niña, y le empiezas a hablar bonito, y te dice, es que soy hombre. Y yo, por Dios, aléjate de mí. ¡No! Y así fue como Apo terminó traumado. Por favor, señores, por favor, mendas, no le crean a la letra ni a los nombres hasta que no te digan lo que es. No le digan cosas bonitas. Aún si tiene un display de chica y si tiene un una barrita de esa de adorno de Messenger de chica y tenga en su nick todo adornado, no le crean, no es chica, es quimera hasta que les diga lo contrario. Sí. Que... Qué cosas. Okay. Bueno, hablando de quimeras y cuestiones acá, así, no olvidemos las transmisiones. A ver, dinos, Neo. Que un mensaje de Jim Kaiser en IRC que pregunta ya. Que dónde se puede conseguir un insulte del niño verde para su celular. ¡Ah, no! ¡Bueno! Que lo quiero tener de ringtone, el insulte del niño verde. Próximamente va a estar en el foro, ¿no? Vamos a Draco, para que lo puedan descargar. Sí, creo que sí. Próximamente, deberíamos hacer eso, de hecho. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aparte de la comercialización de alguno de los bloops de los integrantes de Dead of the Night, también no olvidemos las transmisiones que hacía el sensei y cuando hacían los partidos, ¿no es cierto, niño verde? ¿Te acuerdas? ¡Sí! Invitación, por Dios, sí, era genial. Oh, ajá, sí, es una narración. Claro, eso mantenía las sí, tiene una emoción, y cae en la pelota, y que avanzaba, y va. Sí, sí, era una emoción muy, muy tremenda, y de paso se troleaba el niño verde, no sé por qué siempre lo troleaba. Sí. Qué cosa más horrorosa, Dios mío santo. Bueno, aquí tenemos, Kike nos dice, los sonidos de animales que hace el sensei y sus necos corridos. Oh, sensei, lo estamos estudiando. Aprovechen son del gato que no está. En la torre, aprovechen que no está. Sí. Aquí les estamos escuchando, pero bueno, aquí va a estar grabado. ¡Hola, la cobra! Sí. Bien, pero bien. Va a estar muy lejos. A ver, aquí Minato Namikaze, Facebook. Hola. Ay, Dios mío, van a rodar cabezas. Bueno, hola, Omech. Además de nuestros últimos programas, así que chicos, no, sigamos adelante. Omech, saludándolos desde Lima, Perú. Y es solo esperar que regrese el día de la Night 3.0 recargados. Oh, muchos saludos y un beso para ti, Minako Namikaze. Aquí tenemos a Morita San, que también nos está saludando. Morita. Morita San, que me encantan sus conversaciones profundas, realmente. Que me dice hola y me dice adiós. con gracia, no es para molestarlo, pero sí un saludo. Y es que así pasa, ¿no? Hay cosas que a veces la gente está ocupada y bueno, ya. Oh, bien. Aquí, Draco, te paso una noticia que nos ponemos un poquito serios. Draco, te doy la batuta porque si un oyente nos está diciendo es por algo, también es bueno actualizar a la gente a nivel latinoamericano. Uy, sí, cierto. A ver, dice Daniel Velasco, nos dice: está transmitiendo Doca o me acabo de ver un sismo en México. Ajá. 6.5 al parecer en la capital. En lugares no hay luz ni internet. Dice que colapsó la telefónica por un momento. Sí, de hecho se presentó un sismo. Uh-huh. No tengo la hora precisa, pero sí sé que hubo un temblor en México. Se extendió por varias partes de la República, creo que por Guadalajara, creo que llegó hasta Veracruz. Exacto. Era un poquito más leve en Veracruz, pero no fue tanto como en México. Y sí, sí, sí. Pues sí, efectivamente es un terremoto. No se ha reportado nada, no se sabe la situación. Hasta el momento se piensa que está todo bien. Además fue el temblor, el susto y se tuvo que cortar la luz para evitar algunos problemas. Sí, de hecho escribí que no había saldos malos, saldo blanco, no había pasado nada malo. No fue, no sé, afortunadamente no pasó a mayores. Así es que los que tengan familiares por esos lados estén tranquilos, ahí no hubo heridos, solamente si acaso alguna que otra cosa rota, pero todos están bien hasta eso. Fue el susto nada más. Ah, y los que no hicieron los que no recogieron su cuarto pueden tomar un buen pretexto y decir que el sismo les acomodó el cuarto. Ah, qué paya. Ay, bueno, de todas maneras, Draco, gracias por la información. Pienso que es muy importante, sí, hay que estar preparados porque en muchas zonas de América. En el caso de Perú, en Perú es una zona netamente sísmica y muchos de mis compatriotas no me dejarán mentir, siempre hay que estar preparados para cualquier movimiento. Y yo sé que en México también toma las previsiones del caso, ha sido por lo menos un susto, obviamente, porque un movimiento que nos sorprenda creo que a nadie le gusta, y más aún si podemos perder la vida, si es que se pierde la vida de un ser humano, y más aún no por prevenir, no por ayudar, simplemente por el nerviosismo, ¿no? Y hay que estar realmente atentos a cualquier circunstancia, sea maremoto, sea tsunami, sea cualquier desastre, siempre tenemos que usar la prevención, evitar la confusión y ayudarnos en la prevención. Eso es muy, muy importante, chicos. Y porque la Tierra sigue moviéndose, sigue temblando, aunque son movimientos imperceptibles, pero tenemos que estar siempre prevenidos. Nunca sabe lo que puede pasar después. Bien. Ahora, acá un saludo navideño. Bueno, acá está en su avatar navideño. Batusai Uchiha, nuestro querido compañero, nos manda saludos a todos y dice: en Chiapas no se sintió lo que nos está comentando. Batusai. Bien, gracias por comentarnos eso. Y aquí, claro, eso es bueno, al menos no se pudo sentir, pero siempre sí. Está prevenidos. De hecho, casan este... Ajá, dinos, New, a ver qué opinas o qué sabes, por favor. Ni siquiera en todo el Distrito Federal se... Ni siquiera en todo el Distrito Federal se sintió, digo, porque mis papás están en el Distrito Federal, entonces supe del sismo, inmediatamente les marqué. Y no, ellos estaban ni enterados porque en la zona donde ellos estaban no alcanzó a llegar el sismo. Entonces como que fue igual por partes. Acá en San Luis Potosí tampoco se sintió absolutamente nada. Fueron más las noticias que nos informaron que estaba ocurriendo lo del sismo. Ajá. Y ya, pero al parecer no hubo tantos daños. Quienes lo sintieron nos dijeron que sí sobrevivieron. Así que qué bueno que nos dio para tragedias. Oh, qué bueno. Ajá. Y la manera más rápida de comunicarse con tus seres queridos es a través del mensaje de texto, ¿no? Creo que es lo más imprescindible, porque a veces en movimiento se caen las redes, se cae lo que es la luz, se corta, o los teléfonos también. Entonces lo mejor y lo que nos podría ayudar son los mensajes, ¿no? Eso también. A ver, chicos, ya cambiamos del tema radicalmente, porque bueno, al final todo, a Dios gracias, salió bien. Draco, ¿qué sorpresa nos tienes en esta última hora de este último programa? ¿Qué tienes, Draco, para nosotros? Así es, en esta noche les tenemos de promoción solo por esta única noche. ¡Llámenos! Llámenos al 555555555, llamen ahora y con gusto atenderemos sus llamadas al aire. Pensando con el Skype Radio Nemesis y aquí nos vamos. Así que llamen ya. A ver, les vamos a explicar. Los que siguieron en el programa pasado, si bien cierto, hemos recibido bastantes llamadas, ¿cierto? Ni uno, no me dejarás mentir, hasta hubo una llamada. Seki, que diga, hubo una llamada también. Entonces, mucha gente que quería comunicarse con nosotros. Una llamada un poco troll, Kazan. Cierto, entonces acá tenían la oportunidad, si te quedaste con las ganas de llamar al día de la night, hablar con tu locutor favorito, con el niño verde, lindo pechocho Apo, con el más querido por todas, Draco, con la doctora Omer, la doctora Omer cada vez está más psicoloca, o con la tierna y dulce Niu. Pueden contactarnos en Radio Anime Nexus. Creo que nos está saludando. Un saludo, un beso también para ti, que se está riendo de lo que estamos hablando, pero bueno, es un que nos está escuchando. Entonces, Gloria, hablando un poco en serio. Y chicos, necesitamos su opinión, o lo mejor, qué quieren expresarnos, porque ya hicimos una recopilación de todos los momentos de Dead Line, lo que hemos pasado nosotros, nuestros inicios, nuestras metidas de pata, tremendas también, y pues queremos la opinión de ustedes, queremos su sugerencia, lo que les gusta, lo que nunca pudieron decir al sensei, lo pueden decir ahora, eso también es importante, lo que a las chicas también, que no se quedan muchas chicas. Chicos y chicas también, claro que sí, porque a veces ya no, el sensei me da miedo, o Draco me da miedo, no, tienen que, a veces el Draco por el avatar de tiburón no quiere decir que sea malo, claro que no, o sea, no los va a comer. Es entonces, pervertido, pero no es malo. Sí, además no es testigo, así que no pasa nada con no, ahí, por eso están ahí. Sí, entonces es una manera más para... Claro, para descargar, salir un poco de la rutina y expresar lo que tú sientas, ¿no? Y hacerte conocido por un momento. Y pues mandarnos un saludo, lo que tú quieras decirnos, estamos para escuchar y pues seas bienvenido. Así que no además, te quedes. Si se acuerdan de otras metidas de pata que tuvimos, también díganla para que nos riamos otra vez. New Draco, acá tengo un aviso, no voy a decir quién, pero tampoco le digan, ten cuidado New, por favor, porque no queremos problemas. Y no, Draco. Sí, cierto, no, sabes, él no puede asistir, él está vetado, cierto, está vetado. Ajá. Así es que, si nos está escuchando, señor vetado. Sí, ya si entendí. Ok, acá... A ver, nos habla Justi Raihatsu, ya que no están creativos. Hola, ¿cómo estás? Quería saber si querías estar en el grupo de animes y más, ¿dónde puedo hablar? Oh, Dios mío, Draco, esto sí, te lo puedo mandar a ti, por favor. ¡Dios mío! A ver, ¿qué dijo? A ver, léelo tú. Ah, creo que está mi cuenta de Facebook, de la radio. ¿Cómo eres especialista para estas situaciones? Draco, te invito a que le hables, sí, un saludo, y bueno, Draco te va a dar tu recibo. Ok, ¿quieres hablar? Adelante, háblanos. Claro, sí. Si está comentando, pues que lo diga al aire. Te invitamos a el Skype, a agregarnos. Que nos digas tu propuesta aquí en el Skype. Te invitamos a que la digas. Este vato. Acá unos saluditos para de Ami Paulín, que nos dice: saludos desde Colombia, me encanta el programa y el super humor que le ponen al programa. Hace falta el sensei y su imitación de la naranja molesta. Sí, imitaciones y que son únicas y especiales. Todas las voces y todo lo que haces. La voz chibi, ¿recuerdas, New? ¿Te acuerdas la voz chibi del sensei? Y también otro saludo para Seruf-san, que está escuchando. ¡Oh, saludos! ¡Saludos, Inverde! ¡No sé! Y la voz chibi de tío Draco también. ¡Ajá! Yo no tengo voz chibi, yo tengo voz de... ¡Oh, Dios santo! Bien. Falta no más niño verde con su... ¡Patearon esto! ¡Claro! Falta niño verde con su gruñido. ¡Oh, Dios mío! Eso también próximamente en podcast. Sí, para que lo puedan descargar y usarlo en tu ringtone. Oh, Dios mío. ¿Algún tema que tengamos, New? Ah, eso quiere decirnos, New. Aquí ya tenemos primera llamada. ¡Oh! Primer animado. Oh, Dios. Animado Ado. Ojo. Nuestro primer invitado de la noche es ni más ni menos. Animado. Oh, Dios mío. Niño verde, relájese, tranquilo. Por favor. Que deje la silla eléctrica. Tarara, tarara. Tarara, tarara, tarara. Tarara, tarara, tarara. Como tiene que ser, a ver. ¡Listo! ¡Draco, deja de afilarte los dientes! ¡Primer invitado, Alejandro! ¡Nuestro primer invitado de la noche, Alejandro MM-OAPA, nombrecito que tienes! Te lo voy a decir, Alejandro, de todas maneras, no me importa el segundo nick. Ya, Draco, compórtese, si no... ¡Aló, aló! Ok, ya. ¡Aló! ¡Aló, Alejandro, buenas noches! Está llamando a... Pasamos otra vez al No Insulte. Bueno, bueno, aló, bueno, bueno, aló, buenas noches. Revisa tu micrófono, las bocinas. Estás al aire, Alejandro. Estás al aire. ¿Alguien por ahí? Alejandro, a la una. ¿Aló, aló? Diario de la Night, llamando a Alejandro. Y se nos cayó Alejandro. Les recordamos que antes de hacernos su llamada, revisen que no tengan, qué desgracia. Que no tengan las bocinas a todo volumen escuchando la radio. Pónganle mute a la radio, suban de todo al Skype, revisen su micrófono y su conexión. Para evitar este tipo de problemas, Neo, tenemos a alguien más ahorita, sino para sacarlo, para que haga cancha. Neo. Pues no, ya no hay nadie más llamando, único es un comentario de Seruf, que está por aquí, que nos dice: Draco tiene voz de macho, chibi. Clase de cosa enferma es esto. Macho chibi, tía Draco. Macho chibi, ya. Oye, me macho, macho. Draco, una sugerencia. Bájale un poco tu... tu, yo sé que tu saludo, porque acá dice Kike Hernández, no les habla porque tiene miedo al Draco. No tengan miedo, sí, mi personaje. Alejandro, estás ahí, buenas noches. Draco está asustando a los invitados. Hola, Alejandro, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Ah! ¡Qué bonito! Unos problemas ahí con el como intento, entonces a lo mejor no se escucha mucho rato con la creo que se escucha el contacto. Lo que dijo es que tiene problemas técnicos y tiene que retardar. Traducción de niño verde. Traduce, por favor. Ay, caray, creo a ver. Que tiene pequeños problemas técnicos tanto con la conexión como con el micrófono. Ajá. Y ya me voy porque ya me caí, eso dijo. Por eso no se puede comunicar bien con nosotros. Pero bueno, ha hecho el intento y eso es lo que... Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Un aplauso! Aplausos, Alejandro, se intentó, se esforzó. Yay. Bueno, mientras Alejandro recibe sus problemas técnicos, los esperamos para alguna llamada. Esta vez tenemos controlado un poquito a Draco, no se preocupen. Y pues para que nos den un saludo, bueno, alguna opinión que tengan sobre el diario, y pues para que podamos dialogar o compartir un momento con usted. Es lo más importante para nosotros. ¿Bien? Así es. Aquí Minato, nadie nos está saludando, que ya un momento ya nos dijo. ¿Qué más? Recuerden. Muy bien, Alejandro, gracias. Gracias, Alejandro, bendiciones. Bien. Alguien. Oh. Nuestro misterioso invitado del día de hoy, y bueno, de ahorita. O casa, vamos a amarrar al Draco. Oh, tres. Toki. Toki, a la luz. Hola, hola, ¿cómo están, chavos? Bien, hola, buenas noches. Me haces conocido. Buenas noches. Buenas noches. No, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Doctor Ome, Liu Chan, Niño Verde y Dracosaurio. Buenas noches. El programa pasado también te comunicaste con nosotros, Sakiji. Sí, claro. Hola, Liu Chan. Mi compa es el que dijo las cosas bonitas en el primero, ¿no? Ya ves, hermano, sí, aquí estoy. Tú eres mi compadre del alma. Ya ves, compadrito. Ah, estos compadres. Estimado Tequilla, un momento emotivo, genial, que te guste mucho del... que te haya gustado del diario, que quieras compartir. Algo que hayas recordado, claro que sí. He recordado de los Nuits Ulti, del niño verde. Oh, Dios mío, Santiago. He recordado también somos muy conocidos. Es también el momento del Draco cuando dijo sobre la niña de que había fallecido por la flor de Guadalupe, que una vez ustedes comentaron eso. Ah, muy buena memoria, Toquille, claro que sí, hicimos un comentario. Sí, no, y sí, dígame. No, que está bien que hayas recordado esa parte sobre la muerte de esta niña por haber la Rosa de Guadalupe, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, ahí el Draco sí se lució con lo que dijo, porque el Draco es una persona... aparte de ser hentai, es una persona de que sí sabe los valores de una persona humana, que es como somos nosotros. Yo también. Oh, Dios mío, santo. Draco, ¿respondes a eso? No, sí, Draco, responde. Es una buena persona también. No, pero pues, gracias, me alegra que te haya gustado mi humilde opinión. No, sí. Toquillo, un favorcito, bájale a la no, radio. No, estoy baja, estoy con baja la radio. ¿Aló? ¿Aló, ya? ¿Ya? Sí, está bajada la radio. No, no, no estoy aquí, yo aquí. Dígame. Entonces no sé qué sea. Ah, es que okay. Escuchábamos tus bocinas, o no ya. Sé qué era. No, este problema que es aquí la conexión. Ah, dale un zape y vas a ver cómo. No, pero que como estoy aquí en mi cuarto, pues aquí estoy hecho un relajo con muchos cables. Él tembló. Ah, es sí. Y también tiene, perdón, disculpen, y también tienen razón, lo del sensei, la de la naranja molesta. ¡Ey, ey, Draco! Oh. ¡Ey, ey, Doc! Sí, es cierto. Sí, sí, se recuerda mucho. Ajá. Bien. Así es. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por aceptar mi llamada. Yo mañana tengo que trabajar como siempre. Okay. Y pues muchas gracias por aceptar mi llamado. Oh, gracias. Saludos. A ti, Matiel. No, gracias a ti por llamarnos. Así es. Sí. Me saludan a Sensei que no, me saludan a Sensei que no está presente. No hay de qué. Claro que sí, le diremos que. Y échale ganas a la chamba, compadre. Ya ves aquí. Ya ves aquí, compadre, estoy empezando los peces de lagarto. Ya sabes, compadre, ¿cómo le hacemos la caneja? Ya ves. Bueno, bueno, muchachos, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. Igualmente, bendiciones, cuídate, Toquilli. Oh, igualmente, gracias, Doca Ome, Draco. Gracias por darnos. Bye. Vale, Toquilli, suerte, Gamba. Bye. Chao. Oh, Toquilli fue nuestra primera llamada. La primera llamada del día de la noche. Oh, realmente muy emotivo. Nos hizo recordar algunas cosas que las habíamos dejado un poquito de lado, pero sí, valió la pena. Un beso enorme para Toquilli. Y pues siempre te tendremos presente por todo este tiempo que hemos estado en transmisión. Bien. ¿Qué están haciendo por acá estos niños? Bien, aquí tenemos a Alex Mo. Me dice, una disculpa, Doc, mi máquina está un poco obsoleta y no puedo contestar. Quiero llamar de nuevo. Bueno, sigue intentando, Alex Mo. Tienes hasta las 11. Kike Hernández, no, yo quiero hablar, pero mi Sky no sirve. Bueno, lo importante es que estás sintonizándonos. Eso, vale, también. Ah, qué cosas. Ustedes no saben lo que comentamos acá. New, mientras animamos a la gente para que puedan participar, creo que eso es importante. Ah, acá Draco, te doy tu opinión porque tú eres el que sabe de esto. No sé si sea oportuno. Claro que ¿no? Sí. Dice Draco, tú el visto bueno. ¿Lo leo? Lo leo, ¿verdad? No, o sea, sí, quiere participar. Ah, que quiere participar él, ¿verdad? Sí. Pues. A ver. ¿Tienes abogados, no? Respóndeme esa pregunta. Responde solo esa pregunta. No es él. No es él, entonces. No es él, entonces que entre. Ok. Entonces yo le doy el visto bueno. Sí. Ah, pues que entre. Que entre. No. Troll. Ok, entonces New. Ok. ¡Ay, Dios mío! Se toque. No se dañe. Esto. Hay que agregar nada más a la cuenta. De sí, radio, te pedimos, no por favor, ya que. una sugerencia, chicos, para los que no hayan llamado, para los que hayan llamado, les agradecemos, es importante, pero queremos dar prioridad a los que se han quedado con las ganas del anterior programa. Ahora bien, si es que vemos que aún la gente no se anima, pues ya les damos el pase, ¿no? Como corresponde, ¿no, Draco? Efectivamente, yo sugeriría más que la gente que no no logró así participar es. En la semana sí. pasada, que se anime, tuvieron la gloria de estar aquí en el programa, pues que se aguanten un poquito las ganitas, dejen a los que no han comido comer. Ahí, por favor. A los que no han comido. Bien. Acá me tratan de alburear, pero bueno. Sí, ah, no, bueno. Solamente recuerde, dígale la suya. Sí. La suya. Sí, sí, me di cuenta. Niño verde, ay, no, que no pende el cúnico, esté tranquilo, está a mi lado. Y con la doc, mi niño verde, no le pasa nada, esté tranquilo, niño verde, tranquilo, tranquilito. Tranquilo, estate calmado, estate sentado. Muy importante que estés sentado. Ah, no, bueno. Oh, a ver, mientras se anima nuestro querido ¿Y qué pasó con el que se iba a animar? ¿Dónde está? Ahí está, ya se está conectando, ya se está conectando. Sí. Y el único que muerde, lo tenemos amarrado. Así como Tito San nos habló el programa pasado, acá tenemos también una personita muy especial que nos quiere mandar saludos también. Ajá, nos quiere comentar. Así es. Ok. Mientras está conectándose, aquí tenemos a... ¿Dónde estás? Yo no te acuerdo. A Sinar Abraham Sánchez. ¿Recuerdan cuando Filos cubrió en una emisión de Héroe de la Night? Fue el programa más largo y hasta festejaron cumpleaños el sensei. ¡Oh! ¿Cómo olvidar ese cumpleaños? Así es. Muy bien, gracias. Un beso para ti, Abraham Sánchez, por recordar ese momento épico en el día de la noche, cuando quería dar señales y ninguno me hacía caso, pero bueno, se hizo, sí, porque les manda señales a cada uno de ustedes y ni bola me daban, pero bueno, ya por su happy birthday, sí, pero bueno, al final, serio, no Phil, pues es a que Phil, su voz hipnotista, su voz se encanta, o sea, él habla, las chicas se derriten. Eso. O sea, eso, con eso les digo todo. Hasta tuvimos comentarios subidos de tono, me acuerdo, en el día de la night con diversos señoritas, que no sabes quién es, pero sí. ¿Cómo olvidarlos? Ajá, oh, muy bien, gracias, New, querida Pechusha. Tenemos a Rada. Así es, New, te doy el honor. Te brindo el honor. Que le llames. Ok, tenemos a alguien más que quiere comunicarse con nosotros. Se trata de Alex Santos. ¿Olé? Nuestro invitado. Alex Santos, ¿andas por ahí? Aló, aló. Alex. Ale. Acaba de colgarnos. ¿Qué mal tocado? Diario de Alex. ¿Te mandó Alex? No, mentira, se cayó. Creo que nos colgó o se cayó, cualquiera de las dos. ¡Qué drama, no! Lo que les abre el Skype y se cuelga. Ok, mucho drama. Alex, ¿estás por ahí? ¿Aló, aló? Ya, tenemos a nuestro invitado sorpresa misterioso por ahí, que está. Ajá. Vista de estos problemas técnicos, Alex, si estás escuchando, en vista de que nos colgaron. ¿Aún no se conecta o no ha dado señales de vida? No sé dónde han invitado. Esto se va a agregar al libro de al libro de Face. Por ahí, si nos estás escuchando, favor de conectarse. Sí, de hecho. Llevan dos llamadas fallidas. No, aquí te escuchamos, Draco, no te preocupes. Muy mal, muy mal. Todos tenemos el... A ver, otra vez tenemos a Alex Santos tratando de comunicarse. La tercera es la vencida, así que... Bien. Oh, Dios mío. Bien. Ok. Aló, buenas noches, Alex, ¿estás por ahí? Aló, ahora sí, se puede, se escucha, ¿no? Alex. Wow, ya. Yeah. Eso es mi... Alex. Zumbido. Alex Santos, que no es de Los Santos, de Tijuana. Eto, Alex. Segunda llamada de escena, por favor. Planeta Tierra llamando a Alex. ¿Ah? Alex, favor de reportarse en la cabina del diario de la Night para salir al aire. Esa la llamada. Buena. Alex, oye. Reportes. Vale, un saludo. Alex. Okay, gracias por participar. Ya tenemos esa llamada. Bien. Es fine. Bueno, ni modo, estimado Alex, recheca tu conexión. Ajá. Veamos. Hemos sido... El equipo Rocket ha sido troleado. Hemos troleado una vez más. Dios mío, ya, muy bien. Tres, Jessy. Al menos bueno, de 20 minutos. Mientras seguimos con las llamadas, aquí tenemos un sorteo. Bueno, sigamos esperando, chicos. Acá Martín. Que tiene un avatar de una chica muy kawaii, me gusta, está en cosplay, creo. Lo que también estuvo muy bueno fue la historia de Calamardo. A mí sí me impactó, así como lo contó el sensei. ¡Wow! ¿No recuerdan ese el especial que tuvimos, chicos? ¡La Rolax! El especial de creepypastas. El especial de creepypastas. Fue horrible porque yo lo vi de tres maneras, sí, esa es la historia de Calamardo. Primero la leí, segundo la leí otra vez, sí, pero sí, con sí, la imagen del patito Calamardo. Y luego la volví a ver, pero esta vez tengo un video de Loquendo, 14 minutos de Calamardo viéndome, hablándome. Bueno, un saludo para Yumi, muy especial para todos. Y también para terminar los saluditos de este bloque, acá tenemos a... Minato Namikaze, también desde Messenger nos está saludando. Hola Dokaome, lo que extrañaré será cuando oh Dios mío santo, dice Minato Neji Ikikun, lo que extrañaré será cuando usted confundió al sensei con Pumba y el sensei a su ato en el baño leyendo TV Notas. ¡A lo bueno! Eso sonó como ¿qué le pasa al mundo? ¡TV Notas! ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos llenos! Eso fue troleación. Ahora, niño verde, que nos ayuda también para las llamadas. Creo que sí, con su voz sexy. Bye, bye. ¡Ay, no! ¡Me da penita! ¡No! ¡Pase al frente! ¡Pase al frente! ¡Me da penita! ¡Se enoja! ¡Pase al frente! ¡Ok! Sí. Y en esta cabina sí, tenemos a Briku. ¿Está? Yo. Venga, Lisa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué onda, Pedro? ¿Aló? Ahí está. ¿Y Ariana qué mandó Briku? Te escuchamos un poquito bajito. Habla un poco más fuerte, por favor. ¿Un poco más fuerte? Es que ando en... Andale así, ¿no? Muy bien. Así, yes. Así me lo hablas, compa. Aló. Perfecto, qué sexy. Oigan, quiero aprovechar hablando de Ya, se escucha bonito. Los creepypastas y las historias ciertas del Odeon. De hecho, apenas lo dijeron, voy a empezar de troll aquí en la oficina porque con lo del sismo se vieron algunas cosas raras, como decirlo. Se quebraron cristales, había algunas cosas dentro de unos ladrillos. Y pues ya me dieron carrilla para empezar de troll. ¡No me diga! ¿Sí? Un programa memorable. Y la verdad, porque yo andaba cenando en mi cuarto, de repente empiezan a hablar de la historia de Angélica y demás. Y, por Dios, sí. ¡Angélica! Calamardo también. Aunque Calamardo se me hizo muy extraño, o sea, un poco creíble. Pero bueno, cada quien, ¿no? Sí, por eso se llaman creepypastas. ¡No bueno! Ok. Quiero mandar un saludo a todos ustedes y felicitarlos. Muchas gracias, Beaku. Impulso del Gaco sobre los insultos, que son hermosos, la verdad. Mis hermosos insultos son hermosos. Ya me insulto ser hermoso. Esos tiempos. Play level, play level, por favor. Gracias por ese pequeño halago. Dios mío, el insulto bello para ti. Bueno, no queda nada más que decir. Voy a empezar de troll y espero funcione. ¿Vale? Ok, gracias. Que el dios por este. Y te cuidas mucho, gracias. Antes, Paco, mándame un beso. ¡Besa mi cola! Esperaba. Oh, Dios mío, gracias, Draco, por tu saludo muy efusivo a Draco. Y bueno, ya esperemos que nos sintonice. Gracias, Draco. Oh. Ok. Soy seco, Dios mío, no soy seco. Participación. Este, creo que hay que tener chicos, por favor. Mira. Al menos no tuvo miedo. Ven, no me lo voy a comer. No me los voy a comer. Es más, hasta le gustó que le dijeras eso. Bueno. Dios mío, ya. Chicos, nos gana el tiempo. ¿Quién tenemos más, querida Annie? Es sincero. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Pero qué les parece si agregamos a alguien más? ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué satánicos son esos? Por acá. Sí, ¿verdad? Fénix, pero, 665. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estás, Fénix? Aló, bienvenido. Bien. El Draco no come. De hecho, no. Hoy no voy a comer, pero ¿qué? ¿Cómo? Bueno, Fénix, ¿qué es lo que más te gustó del Día de la Nai? ¿Qué momento, qué recuerdos tienes para poder compartirlo con la audiencia? Pues casi todo. Los sonidos del sensei, sus locuras, sus delirios, y el Draco, sus insultos, sus troleadas al sensei. Dios mío. Ok. Jay. ¿Algo más? Y el niño verde que siempre llega tarde. No, porque siempre es así conmigo. No. Te van a recordar como el que siempre llega tarde. ¿Qué más te gustó el diario? ¿Algún? Son sinceros, pero que no lo sean tanto porque. Solo son sinceros, Misa. Son sinceros. ¿Qué tal la experiencia con el diario? ¿Cómo ha sido? Hola. Vení. La verdad duele. Ya. Creo que se trabó o algo. Ya, sí, se cayó. Se nos cayó el Fénix. Hoy es el Día Internacional del Troleo. O más bien de las leyes de Murphy. Hoy nos están troleando las leyes de Murphy. De verdad que sí. Sí, Murphy nos está troleando. Dice, si algo tiene que salir mal, si algo puede salir mal hoy, va a salir mal hoy. Bueno, sigamos con las llamadas. ¿Estamos a ver? No. Creo que sí. Toma, Draco. Bajo la suposición de que estamos al aire, regresamos después de estas pequeñas caídas. No sé si estamos al aire o no, no me importa. Ya, el Tazo está hablando. Sí, está hablando el Tazo, sí. Sí, verdad, Tazo, sí. El Tazo dice que estamos al aire. Estamos al aire de nuevo después de estas pequeñas caídas. Disculpen ustedes, es que las leyes de Murphy dominan a este planeta, tanto a nosotros como a ustedes. Y nosotros no estamos exentos, excepto yo. Pero ni uno está. Es cierto, mentira. Disculpen estas interrupciones. Ahora volvemos con nuestra programación normal. News, si ves que tienes más llamadas en espera, Las que están, las primeras tres al frente, déjalas, y las últimas, quítalas. Ok, bueno. Ahí, por favor. Seguimos. De nuevo, una disculpa por caídas. Ahora sí no es lo que es. Ya, también les recuerdo. Déjenme hacerles un. Y es, les recuerdo, gente, que cada que vayan a llamarnos, cuiden su conexión y su micrófono, que esté todo en orden. ¿Esto aló? Creo que... Es una mega troleada. ¿Aló, aló? Neto. ¿Lo casan? ¿Tío Draco? ¿Niño Verde? ¿Todos por ahí? Ah. No soy el dios del troll. Niño, quita Kaiser la llamada. Ya, gracias. Okay. Pasa mucho si se vota la llamada, nada más uno. Alex Santos, me estoy invitando de estos momentos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? Aló, Alex. Alex, a la una. Alex, Alex, lo siento. Niño, bótalo de la llamada. ¿Qué les parece con otra? Porque se nos está yendo. Bueno, ya respondió, lo sentimos mucho el tiempo. Agradecemos la participación. Sí, a ver. Si no me cuelgan, no me enojo. Kaiser, okay. Llega a mi... Aló, Kaiser, ¿estás por ahí? Hola. Aló. Buenas noches. Sí, aquí estoy, ¿se me escuchan? Sí, sí. Se escucha algo, Kaiser. Pero si gritas estaría mejor. Si elevo un poco tu voz. Ajá. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, ahí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, Draco, Aome. Buenas las tenga. Niño Verde. Bien. Buenas. ¿Qué tal están? Bien. Entre caída y caída, pero aquí estamos. Sí, lo he notado mucho. Pero no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es que nos levantamos. Kaiser, ¿qué es lo que más recuerdas del programa? ¿Qué es lo que quieres contarnos? Pues yo el primer programa que escuché en podcast fue el de cuando el Sensei se equivocó de amiga en el Otaku Fest. Cierto. Y ya después de ahí esas equivocaciones épicas donde decía buenas tardes y no son noches, o que decía buenas noches y no son tardes. Qué cosa. Lo seguí escuchando. Programa de Ikitosen. Para variar. Otro más que ha llegado a donde el maestro está reposando. Estimados. Que me rompió esa noche el Sensei con su grito de gol. No, sí, es cierto. Tenemos aquí Restory. Cierto. Sí. También ahí cuando le puse al Tensei que lo amarraran porque se le salía lo perro. ¡Qué buena memoria! Sí, ahí... A mí me causa mucha risa los... Su programa está muy divertido, cuando estuve medio malillo ahí por ciertas cosas que pasaron en mi vida privada, me hicieron reír, me hicieron muchas sonrisas. Oh, qué bueno, eso es lo importante, que a pesar de las dificultades siempre hay algo positivo y algo que te ayudemos a que te rías, ¿no? Que te rías, que te diviertas y pues siempre hay luz al final. Claro que sí, para todo, que echarle ganas. Sí, eso es muy, muy divertido. Se les va a que extrañar. Que te diviertas, es... Oh, sí, pero vamos a... Ah, bueno, van a estar pues bien recargados, echándoles las pilas como tiene que ser. Y gracias, Kaiser, por tus saludos. Muchas bendiciones para ti, pues, que espero nos sigas sintonizando. Sí, aquí siempre los escuchan en mi trabajo, Kaiser. Según porque es un café internet. Ahí está toda la tarde la radio. Ya. Me pagan por jugar PlayStation todo el día. ¡Yeah! Dame un trabajo así también. Yo pensé que los políticos tenían el mejor trabajo del mundo. ¡No es cierto! Los tienen los que están en los cibers. Y me lo paso jugando. ¡Consíguenme chamba! Simulador de Nintendo 10 ahí en la PC todo el tanto día. Mientras escucho la radio. ¡Híjole! ¡Eres un dios para mí! Dios, eres un maldito. ¡Ay, qué cosas! Bueno, Kaiser, muchas gracias por tu opinión y pues estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye. ¿Estás? ¿Aún tenemos otra llamada más por acá? Sí. Bye. Bye. Ah, pues ponga. A ver. Trata de... A ver. Déjenme ver. ¿Quién será este invitado sorpresa? Es Jonathan Daniel Gavilán, que se quiere comunicar con nosotros para darnos su comentario, su opinión y demás. El Gavilán. Oh. El Gavilán Pollero está aquí. Oh. Está bien, el capitán, pero mi estimado Jonathan, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y vos cómo estáis? Aquí muy bien. Perfecto. Sí, lo que más me gusta, lo que más recuerdo del programa fueron las rabietas de Tensei con Megaman 9. Sí, es cierto. Oh. No. Me quedan 3. ¿Sí? Brinca, brinca. ¡Ah! ¿Por qué no brinca? Eso pasa muy bien. Sus efectos especiales. Bastante, bastante. No, esto no se me olvida. También los programas de las caricaturas antiguas. De esos tiempos de que yo ni nacía, pero los conocí. No. Sí, épico. Muy bien, claro, es siempre recordar, es volver a vivir, ¿no? Y creo que el Sensei junto con Draco estaban haciendo especiales de los animes, ¿no? Y bueno, de las caricaturas que nunca, nunca vamos a tener que olvidar. Y yo sé que el Sensei tiene preparado también ese material y yo sé que en un momento también lo va a poder expresar, ¿no? Claro que sí. Esas series que se fueron y nunca olvidaremos. Oh, qué poeta que bien, soy. Jonathan. Oh, Draco, está inspirado, oh, por Dios. Oh, maestro Draco, maestro Draco, yo lo estimo mucho. Uy, ya le sale. Estimado Saltamontes, tu camino ha empezado. Toma esta espada de madera y sigue con tu camino. ¡Qué cosa! Bueno, muchas gracias, Jonathan, Dani, porque hay una llamada en espera también. Muchas bendiciones, cuídate y pues estamos en contacto. Gracias. Ok, muchas gracias. Cuidados, Daniel. Hasta la próxima. A ver, ¿a quién más tenemos? Antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan 3 minutos, así es que será la última llamada. Ok, vamos, estamos esperando a una llamada. La víctima, ¿qué es eso? A ver, invitado especial, repórtate, no me importa lo que pienses, repórtate. Ya, pues el niño verde ha hablado, después de tantos programas que venía, se hace presente el niño verde. ¡Qué mala eres! ¿Qué cosa? Yo solo digo la verdad, nada más que la verdad. O sea que es mala. Ya ves, Nisa. Es que es retro cruel. ¿Santa Cruz? Dios mío. Cosa, Dios mío. No, es que es verdad, se te extrañaba, pues, niño verde, acá tus fans de Rosadita te que pues me decían, ¿qué es el niño verde? No queremos el niño verde, por poco, y ya el sensei lo dejan sin, está full con la cabina, pues, están ahí que, que querían secuestrar también. Sí. ¡Ah, caray! ¿Dónde me escondo? Sí, lo recuerdo, sí, sí recuerdo eso, me acuerdo que al inicio siempre las niñas estaban babeando por ti, niño verde. Y no querían que, no querían que te fueras, querían que estés presente. Ah, caray, no me acuerdo. Y Misa nada más hacía de rogar y no venía. Ay, el invitado especial, si me está escuchando, invitado especial, te reportas porque ya se nos acaba el tiempo y que conste que estábamos con las ganas de grabar contigo. A ver, carnal, última millonésima invitado vez. A ver. Niño verde, a ver, háganos el olor, a ver, está por ahí. Niu sabe quién es, ajá. Niu y también yo sé quién es, no es cierto. Ajá. Creo que el único que no sabe es Draco. Vamos, Misa. Sí, sí, sí, he estado leyendo. Ay. A ver, carnal. O no, o vienes, o ya sabes quién, no vuelve a cantar para que te sientas bien. Niu, ¿deseas que lo agregue a la llamada? ¿Puedo agregarlo? ¿Sí? ¿Te ayudo? Claro, claro. A ver. Ahí se va la sorpresa. Ah, ahí de está. De hecho, pero... ya se fue la sorpresa porque la niña ya dijo quién es. Flop. Yo no dije. Ahí se fue la sorpresa, estimado vato. Yo dije que no me salía. De hecho, ya, sí. Yo lo dije, no se preocupe. Yo dije que no. Ay, me salía. Dios. Ya la regamos, como dice. ¡Ah, se cayó! ¡Levántalo, levántalo! Por gente, si lo encuentran, levántenlo, por el amor de Dios. Levántalo. Niu, dice si ya recibieron la... Si ya recibiste, Niu. Te paso la información, Niu. Solicitud, aquí no hay ni bailes. ¿Qué? En la solicitud no tengo ni más. A ver, ¿y si me la man? Ay, a ver. ¿Acaso no podré agregar de nuevo? No, aquí tampoco. Vamos. ¿Nada? Otra vez lo voy a hacer, no, a ver. Aún no. Está borracho este compa. Sí, es tan amable. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guillo verde! Tony. Lisa. Ahora sí ya llegó la solicitud. ¿Qué pasó? Que no contesta. Ya llegó. Ya, a ver. Ah, muy bien, ahí sí. Ya, vamos. Ahora para sí. Cerrar. Ya me estoy poniendo verde, por esta favor. Esta edición lleno de la like. Con Draco, Alex el tiburón, el niño verde, más verde que nunca, y la preciosa y encantadora. Sí. Y usted acá, Sam, también faltó de mencionarse. Un minuto de silencio para que venga. No. ¿Qué dice eso? Menti. Ahí está, por ahí. Dios, tato. No nos contó. Dios, ¿por qué hoy? Aló. ¡Ahí está! Ya nos toca. Uy, cuando tenía su edad, ni siquiera existían esas cosas llamadas Skype. ¿Qué les pasa? Yo sabía hacer del baño en la taza. ¿Cómo ves? En su tiempo no había tenemos tazas a paradas. Nuestro compañero Batusai Uchiha en la línea. Esa es su voz. Estoy hablando al diario de Ay. No, está una funeraria, ¿cómo va? Bueno, si quiero pedir una pizza. Ah, no, ustedes no venden pizza, ¿verdad? No, pero podemos intentarlo. No. No tenemos pizza, niño verde. No tenemos. Después de sufrir esta troleada de mi máquina, ¡por fin pude entrar! ¡Yay! ¡Yay! ¡La pausa! ¡Yay! ¿Cómo se lo está pasando, señoras? Bien, aquí estamos todos troleados. Aquí estamos. ¿Sí? Aquí recordaron los bellos momentos, claro que sí. Ah, mi mejor momento es como trolear. No sabía yo por qué troleaban tanto a Seki hasta que un día los ¡wow! Dios mío, ¿qué es Seki? La. Yo es no una larga historia, una larga. ¿Por qué? Una larga lista de troleadas. Ay, Dios, vato, de veras contigo. No hay tiempo ya para contar. Y todavía faltan, ¿eh? Sí, imagino. Oh, sí, las que pero ahí sopan su doble de voz. Uh-huh. ¿Qué doble voz? Sí, la misma. Ay, es que... Aquí les... La misma voz de Alzaki. A ver. ¡Hijo de la mañana! ¡Yo sí te ahorco! ¡Agárrenme, por favor! No te voy a agarrar, ¿cómo ves? No te quiero agarrar, ¿cómo ves? ¿Eh? ¿Cómo ves? Mira. Sí, ¿cómo, le podríamos decir cómo es Seki? Yo la verdad no lo conozco en persona, nada más me han dicho retratos hablados de que es un hombre que sale por las calles vestido de en ropa interior, no sé, la verdad, yo lo dudo mucho que sea esa la verdadera. Cuéntalo. Padecen sus facultades mentales. Favor de reportarlo a su sociedad anónima. Si lo encuentran, favor de quedárselo. Gracias. No eres el hombre, man. Wow. Ay, qué cosas, compadre Mato. Oh, saludos a mi compadre Seki y a mi compadre Apo, que son idénticos. Demos. Hasta punto, hijo, hasta punto. ¿Cómo dices eso? Estoy poniendo mañana, escúchala en el top 10. No le hagas caso, está quitándose de las troleadas. Compa, entiende usted. Usted es el hermano de New. Es hijo de la familia de y lo trolean, o sea, por algo ha de ser. Algo tiene que estar pensando de algo. Ah, no, compa, usted es único. Dios mío, lo queremos. Apo, te queremos. Apo, te queremos. Yo también te quiero, pero 10 metros bajo tierra, carnal. No, yo quiero 15, pero ni modo, me regalas. ¡Qué cosa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los que quieran escuchar! ¡Broma! ¡Tranquilo! Escuchemos el respeto. El día de mañana. ¿A qué hora, querido compañero? Ajá. A las 7 de la noche. Mañana se estrena nuestro compañero Apo ahí de actor. Ya. Un gran actorazo. Una gran voz. Oh. Oh, ya me estás subiendo el ego. ¡Oh, por Dios! ¡Que me bajen! Ah, ¿te estás subiendo nada más para que no. Te hagas derecho? ¡No! ¡Calla, vato! ¡Bajaste! ¿Cómo? ¡Vato! Te lo subo. Pues esa palabra con Z. Bajarte luego troleándote. Ya. Es buena estrategia. Ella sabe. Se te sube. Se te sube. Y se te baja bien rápido. ¿Y dónde lo agarró el temblor, compa? Ay, pero aquí, cositas. Draco, Messenger. Aquí me hablan por acá. Ah, sí, cierto. Tengo que ser yo el que dé la mala noticia, pero lamentablemente, pese a lo mucho que nos estamos divirtiendo, soy el más pequeño del mundo. Ya nos vamos, ya. ¡Sí! El tiempo nos ha. Lástima castiga. Que termina el festival de hoy. ¿Estás de acuerdo? Porky, R. Gai. Ah, no. Me equivoco. ¡Épico! Te tengo que invitar un día. Buena, ajá, ajá, muy bien, muy bien. Este, querido compadrito Batusei, gracias por hacernos recordar las troleadas del sensei, los momentos con Seki, elevarle la autoestima al niño Berry, bajarla también. Este, sabes que te queremos mucho. Y bueno, Batusei. Claro, sí, por favor, Bato, sobre el programa. ¿De qué? Ah, que estuvo genial, que esperamos con muchas ansias la cuarta temporada. En verdad, me entretiene mucho en la noche, en especial a mi hermana que escucha su programa. Ok. Cuando tiene internet, porque luego se lo quito yo. Okay. Entonces, yo le troleo su internet. Yeah. Oh, hermanita. Ok. Sí, muchísimas gracias y pásensela genial. Gran gracias. Programa, en serio. Mis respetos para el sensei. ¡Oh, sensei! No te preocupes, estás escuchando. Sensei, que te tienen allí en tu casa cuidándote de la garganta. Estás allá en el cerro de la silla. Ah, no, ese es otro parte. Se está cuidando chelas. Creo que está. Yeah, okay. Este vato, pues muchas gracias por habernos llamado. Gracias por hacer este esfuerzo casi sobrehumano que nunca nadie hubiera podido hacer. Pero tú lo hiciste. Sí, sobre todo, sí. Gracias por permitirme. En serio, te agradezco. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo, Apo. Si se puede, yo me siento para ti y para mi comadrita. Yo te cacheteo. Un abrazo. Ok. Bendiciones, querido compadre. Vas a lo puedes escuchar en el top 10. El día domingo. Un cachetadazo. Digo, un abrazo. Ok, gracias, compadrito. Muchas gracias. Bye, gracias. Ah, y bueno, y como todo lo bueno inicia, lo bueno acaba. Oh, Dios mío. Pero no sin antes irnos. Draco, ¿alguien quiere decir algunas últimas, penúltimas palabras? ¿Alguien quiere decir algo? Doctora. ¿Qué? Usted la inspiradora. Todos los que están fallando. No, chicos. No, no. Discurso presidencial. Usted es la que dice: agua pasa por mi casa. Cate de mi. Ah, eso no. Ya, es cierto. ¿Se mueve la divina? ¿Se mueve la cabeza? ¿No? Bueno, creo que ya está. Estamos quitando el horario, bueno, ya, no el horario que estoy hablando, estamos quitando los minutos a la hora troll, que bueno, no importa, un saludo para todos. Ah, de veras, tú sigues hablando, no importa. Bien, este penúltimo, creo que es el penúltimo programa, ya menos que el sensei nos puede indicar. Gracias por su compañía, gracias por su alegría, su entusiasmo en todo este tiempo de Vier de la Night. Y sin más que decirles, échenle ganas a la vida, sigan adelante. Y pues por mi parte, muchas, muchas gracias a todos los que han escuchado los podcasts del Día de Night siempre, el Sensei siempre estando pendiente. Gracias a mis queridos compañeros, a Draco, siempre estar constante ahí con él conversando, y es genial, no olviden al niño verde, que lo quiero mucho, mucho, mucho, con él inicié esta etapa, realmente lo iniciamos sin querer queriendo. Y pues también un agradecimiento muy especial al Sensei Inuyasha, que me ha dado la oportunidad para poder transmitir y poder conocerlos más aún de cerca a ustedes, querida audiencia. Que esto, el estar aquí no es fácil, hay que tener bastante preparación, valga la aclaración. Y pues un beso para todos, gracias, muchas bendiciones, y bueno, ya nos estaremos viendo, claro que sí, siempre hay maneras para poder vernos. Y pues creo que el público lo ha dicho todo, ha dicho lo que más recuerda del Día de la Night, y creo que eso siempre se va a mantener, claro, con los cambios respectivos, pero es lo más importante, la esencia del Día de la Night creo que no se va a perder, valga que sí. Y no se queden, por favor, con las ganas de escuchar a nuestra querida New, que también tiene mucha chiste, mucho entusiasmo para que la escuchen mientras estemos tomándonos nuestras vacaciones, claro que sí. Y pues, muchas gracias, beso para todos, abrazo, y realmente se les va a extrañar bastante. Claro que sí, pues, fuerza. Y te doy la palabra, ¿quién quiere seguir? Porque ya me dieron a mí la primera parte. Vamos a darle. Claro que sí, ¿qué opinas sobre este momento? que claro, ¿verdad? Muy, muy feliz, la verdad, a pesar de troleadas, caídas, errores, que demás, que nos cuelgan, que no, que viene Seki, que Otosan lo corre y demás cosas que han pasado por acá. Yo estoy muy feliz de haber algunos programas que anduve aquí de colada, de ser partícipes y de estar aquí con ustedes y todos ustedes que nos están oyendo. Gracias a todos los que participaron, hicieron sus comentarios de lo que más les gusta, de los que les gustaría que haya en la temporada 4.0 del Diario de la Night. Y bueno, como ya dijo Kazan, aquí andaré yo cubriéndolos mientras se toman sus bien merecidas vacaciones. Así que no es un adiós, es un hasta luego y gracias de nuevo por estarnos sintonizando. Que tengan bonita noche y bonito fin de semana, que ya casi son vacaciones. Ya toca disfrutarlas ya también, después de tanto estrés escolar y demás. Igual a todos ustedes, al Niño Verde, que lo quiero mucho, y a mi Okazan, y a Tío de Aco, a todos les mando un abrazote. Y a Otosan, que se recupere de su garganta, para que ya pueda estar de regreso pronto, muy pronto. Claro que sí, a ver, Niño Verde. A ver, voy a tratar de ser... normal. No, pues muchas gracias por habernos escuchado de todos los 178,200 programas que hicimos, que empezamos así bien gachos, así de que no hablábamos todo el asunto, nos desarrollamos, nos pegaban, nos seguíamos hablando y hacíamos todo lo que podíamos, pero por fin pudimos hacer programa. Lo hicimos, amigos. Ya. Oye, mi Draco. Era la exploradora. Y en fin, bueno, razón. Pero de hecho, mi hermana ya de tanto verlo me lo pegó. Continúa, mi estimado. Sigue, no lo interrumpo, pobrecito. Ya sigue, Niño Verde. Después de interrupciones, no es cierto esto. Pues después de esto, pues gracias por escucharnos, y ya vamos a tomar nuestras vacaciones que tenemos bien merecidas. Pues espero que tenga buena merecida, o si no me van a agarrar trancazos. En fin, pues a ver si... Oye, ¿este es el último penúltimo programa o el último programa? Vamos a dejarlo con que es el último penúltimo, no importa. Tú continúa, okay. Acá el último programa, voy a estar chillando toda la noche, así que... Saca el fuego, espírate con así que deseenme suerte y muchas gracias. Esperemos que Apo no sea alguien sus propios. Yo sé que fue un gran actor. Ese es el otro. Ay, yo sé que mucha gente la quiere, la queremos. Lo vamos a mantener aquí en el corazón. Y todos los momentos estamos aquí con todos, con ustedes, con las llamadas. Los vamos a tener siempre. Se les quiere. Mucho. ¡Qué ternura! ¡Oh, Dios! Muy bien. Ahora, Draco. Bien. Pues bueno, creo que me toca tomar como último la batuta del programa. Pues, ¿qué puedo decir de este maravilloso programa? Muchas gracias a la doctora Ome, a Inuyasha, a Tiapo, que me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes noche tras noche. Sé que no pude estar mucho tiempo dando irregularidades, pero fue muy bonito estar aquí expresándome ese con ustedes del fin de semana, sobre todo. O sea, ayudarle a los demás a sacar su estrés de fin de semana, inclusive a ustedes. Ustedes que su estrés de fin de semana. Creo que fue una ayuda mutua y algo, una preciosa, bonita tercera temporada en la que estuve yo. No sé qué rayos hacía aquí, pero aquí estaba. Y aquí seguí y aquí seguiré. Hasta el fin de los tiempos y bien, en el próximo año. Pero. Un programa que definitivamente pasa a ser de los mejores. No es un adiós, gente, es un hasta la próxima. Nos tomamos nuestras vacaciones en vista de que las ideas ya influyen, pero no se preocupe, vamos a estar aquí como siempre, la doctora Aome dando sus terapias, obviamente no gratuitas, nuestro estimado Niño Verde recordándonos que no insultemos. ¡Insulten! ¡Cállese! A la pequeña niña que va a estar aquí dando con su ternura y su comprensión ese paralelismo a este programa. Y al sensei Inuyasha, que ojalá se recupere pronto. eso le pasa por andar gritando y enfermándose, pero gracias por darme esta oportunidad. Y también a ustedes, gente, esta oportunidad por estar, por aceptarme con ustedes, pese a lo malo y gruñón y ogro y todo lo que sea. No me caen mal, simplemente. No los odio. No los odio. No, no es cierto. Sin ustedes, gente, sin ustedes, este programa, ni yo ni nadie seríamos nada. Gracias. Y bueno, como queda ya por decir, y a nombre de los que hacemos este posible el día de la night, les damos las gracias. Una pequeña reverencia, como todo buen actor de teatro, y nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias. Se quedan así con es. La Hora Troll, y la próxima semana nos sabremos, en todo caso, New, o si no, a ver qué dice este chango peludo. Ajá. Pero gracias. Hay que darle agua de tecocote para que siga el programa. Gracias a todos y gracias totales. Como diré una gran banda argentina, grupo musical. Gracias a todos ustedes y paz y bien. Bendiciones y pues muy buenas noches a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye. ¡Éxito! ¡Éxito! ¿Qué? Te estoy chillando de locura. Y no contesto, no vamos a casa. Y el equipo Rocket se despide. New, pon la rola que ya sabes. Ajá. Sí. Oh yeah. Bye. Daniel. U otra vez vamos a tener que hablar como pericos hasta el final. Adiós. Salimos del aire. Chao.